cariño, porque confiado yo te di mi corazón. Nunca pensaba que tu amor se acabaría como se acaba el día al caer el sol. Qué ingrata fuiste al decir que me querías, que me amarías siempre, siempre con fervor. Que me decías, pues ahora sufro para arrancarme esta pasión. Pensé que tu amor era sincero y que jamás olvidarías tú mi querer. Fue para ti mi cariño pasajero, hoy por mi parte me ha tocado a mí perder. Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño, porque confiado yo nunca pensaba que tu amor se acabaría como se acaba el día al caer el sol. Qué ingrata fuiste al decir que me querías, que me amarías siempre, siempre con fervor. Fueron mentiras las cosas que me decías, pues ahora sufro para arrancarme esta pasión.